Un plato de sopa es agua de color, en donde se baña un fideo nadador. Las mil vitaminas que están en su interior se fueron volando con el primer hervor. El pobre fideo practica natación entre las cebollas que tienen feo olor. No quiero la sopa y voy a protestar, aunque por la fuerza la tenga que tomar. Abajo la sopa, viva la libertad. Papá no la toma, queremos la igualdad. La sopa es antigua, del tiempo de mamá. Los chicos antisopa la vamos a anular. Si a alguno le gusta el caldo minestrón, que tome 10 litros y se vuelva panzón. No quiero la sopa y voy a protestar, aunque por la fuerza la tenga que tomar. Abajo la sopa, viva la libertad. Papá no la toma, queremos la igualdad. La sopa es antigua, del tiempo de mamá. Los chicos antisopa la vamos a anular.